Buenas cabros, buenas noches a toda la gente de Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 31 de julio se acaba el mes, cantó Gardel, así que todos andan con platita. Saludos a toda la gente que está escuchando el programa, a Don Floridor, al director, a Mac G, que está en los controles esta vez. Y a ti, pues, Memo, porque nuestros compañeros no pudieron asistir, pues. Un saludo a toda la gente que nos escucha, pedirle disculpas por lo tarde que estamos comenzando. Hubo problemas de último momento que no estaba considerado, así que disculpar a la gente, sobre todo que nos escucha por internet, que a veces nos escuchan de otro lado, pedirle las disculpas correspondientes. Como decía Bene, 31 de julio, fin de mes, no sé si a toda la gente le han pagado, Bene, bueno, hay gente sí me que le pagan que... hasta por el 5 legalmente, así que... No, pero es que lo que pasa es que vi a esta gente contenta hoy día. Sí, pues, mañana uno, imagínate, más contento y viernes, van a estar. Y viernes. Oye, contarle a la gente que vamos a tener, hoy día tenemos un invitado especial, unos invitados especiales. Tenemos las sesiones de Raíces Poblacionales en vivo. Así Unplugged que... Raíces Poblacionales, así que nos vamos a dejar ahí la rama, como siempre, con la duda, la incertidumbre de... después de los temazos, ahí se va a presentar nuestro compadre. Así que, Mati, ¿cómo estamos para poner unos temitas? Pero esperamos un ratito. Antes le podríamos decir a la gente que si quiere participar o hacer una pregunta, no, perdón, una pregunta a nuestro invitado, puede llamar al 2564-3848. Y acá yo creo que nuestros invitados tienen hartas ganas de participar y responder a las preguntas que la gente quiere hacer. Y también pueden. Nos pueden escuchar en www.experimentar.cl o la señal online, que es la señal online, perdón, o en 106.9 FM, que se había cambiado el dial, por eso estoy un poco confundido. Así que, como dijo el Bene, ya la gente está enterada, 2564-3848 para llamarnos en vivo, para que salgan sus preguntas aquí al aire. También está el Facebook, si quieren hacer sí, alguna consulta, que va a estar nuestro compadre Maggi ahí controlando. Sí, pues sí, está nuestro DJ y usted dice, quiere hacer alguna pregunta, no quiere llamar. Un saludo, algo. Claro, le da vergüenza llamar por teléfono, está nuestro DJ, va, le hace una pregunta y él nos pasa por interno y le hacemos la pregunta a nuestro invitado, a nosotros claro, también. Un saludo, alguna cosa. Así que ya saben, ya, www.experimental.cl para la señal online, 106. Si viste, uno se confunde, 106.9 FM. Para la gente de la cara y su alrededor. Así que nos vamos con unos temitas. En esta ocasión, cortesía a nuestro compadre Matt G. Póngale oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu baila. Listen, all you New Yorkers. Fighters and Wall Street traders, we come together on the subway cars, diversity unified, whoever you are. We doing fine on the 1 and 9 line, on the L, we doing 12 on the number 10 bus, we fighting bus, you know we're thorough in the boroughs, cause that's a must. I remember when the future was all porno flicks, and running home after school, a two-play kick, at lunch I called the puppies down on Montague Street, and hit the purple street mall for the sneakers on my feet. Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in Jones. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten from the Battery. Van Shell with the LSD. Get my BBDs from VIM. You know I'm repping Manhattan the best I can. Stop off the sneaker bar, got thrown out. Sneaking in at 4 a.m. after going out. You didn't rob me in the park at Diana Ross, but everybody started looting when the lights went off. From the south, south, Bronx on out to Queensbridge. From Hollis, Queens, right down to Bay Ridge. From Castle Hill to the Lower East Side. From 1010 Winds to 5 and 5. Dear New York, this is a love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, cause in the city we're ourselves and electric too. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. To show some respect to the city that blends in, mends and tests. Since 9/11, we're still living and loving life we've been given. Ain't nothing gonna take it away from us. We looking pretty and greedy, cause in the city we trust. Dear New York, I know a lot has changed. Two towers down, but you're still in the game. Home to the many, rejected no one, except the peoples of all places, wherever they're from. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Hemos vuelto, chiquillos, con un temazo que puso nuestro DJ que pudo deleitar nuestra audiencia. Así que yo le quería decir a nuestro DJ la pregunta de siempre, ¿qué escuchamos, po? Sí. Bueno, cabro, igual saludar primero a toda la gente que nos está escuchando. Raíces poblacionales ahí. Bueno, el tema que estuvimos escuchando es de Beastie Boys, y el tema se llama An Open Letter to New York, NYC. Es un disco del... O sea, un tema del disco tú de... Five Boroughs, Boroughs, así se pronuncia, es del 2007, creo. Y eso, buen tema. Oye, ¿no es el video donde va como un skate? Como una sí, bicicleta. Pues van en un skate, y luego van en una bicicleta, ya, sí, van sí, pasando sí. Por lugares así como, no sé, el Bronx, Queens. Bueno, eso. Adelante, Pérez. Oye, pero ahora vamos a lo que vinimos, pues, Memo, ¿no? Claro, lo que nos convoca el día de hoy, como les decíamos antes de irnos al, al temita ese de Beastie Boy, buenazo, tenemos un invitado, unos invitados, son claro. Dos invitados que nos vienen a acompañar el día de hoy a contarnos lo que hacen, por qué lo hacen, cuáles son sus proyectos, etcétera. Al estilo Raíces Poblacionales, ahí la conversación. Así que les dejo el micrófono para que se presenten, cuenten un poquito, una introducción de su historia, como ustedes lo deseen ahí. Ya, mi nombre es Maxi Pedrero, soy músico. Y aquí a mi lado. Mi nombre es Benjamín Valdés. Tengo cierto deseo por ser músico y estoy acompañando al Maxi. Yo comparto tu mismo deseo. Soy un poco más barça, pero tengo ese deseo también. Soy un poco más barça. También quiero ser músico. Oye, Maxi, comenzar por el principio. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegaste a tocar guitarra, a componer los temas? ¿Desde cuándo esta idea de intentar ser músico? Es una historia bien latera, ¿para qué te voy a mentir? Bueno, pero si latera, vamos, no la contemos, pues. como que vi una guitarra, pero algo así significativo que podemos contar. O sea, no voy a entrar en detalle de que cuando tuve mi primera guitarra y... siempre sí me gustó la música, siempre me ha gustado la música, como a casi todos, a todas las personas. Yo no he conocido todavía al que no escuche música en su vida. Y sí, tengo la suerte quizás de venir de una familia muy, muy culta en términos culturales, valga la redundancia, en el sentido de que, claro, a lo mejor hay algunos integrantes que son ordinarios, entonces no en el sentido de lo oculto, sino que de que sí son huevones muy relacionados con, perdón por el carácter, muy relacionados con la música popular, con la música popular latinoamericana, y también gente con la música también de afuera. O sea, con la poesía, tengo un encuentro con el arte desde mi casa que es algo que no todos tienen. Entonces de ahí como parte un poco mi formación de, por ejemplo, yo me despertaba. Eso, ¿te criaste entre medio de...? Sí, de guitarras, de... No, ya había muerto un poco todo ese movimiento. Ese movimiento lo había matado la dictadura y quedaba un poco resabio de los viejos, pero sí estaba el mito de que mi casa era una casa muy fiestera, que llegaban grandes músicos que ahora son íconos de la cueca para los jóvenes, por ejemplo, como los Chileneros, o grandes músicos, porque como mi familia materna era bien, era de familia de carnicero y Matarife y toda la movida. Entonces, bueno, para el asado, para todo, claro, buenos para el carrete, para el ácido y para todas esas cosas. Y entonces les gustaba la música, había un piano, pero para mí eran puros mitos. Yo nunca vi ese piano, creo que se cambió por una camioneta, no sé. Y llegaba un weón que le decían el sonoro y tocaba el piano. Puta, en fin, habían un montón de mitos. Y realmente, bueno, los viejos igual siempre eran buenos bailarines de cueca, de tango, y siempre lo escuchamos. Mi abuela canta hermoso y siempre la escuchamos cantar, y mi papá... O sea, por coincidencia no creciste en ese ambiente por una hueá histórica, por una, claro, generaciones. Claro, estábamos en dictadura, estábamos en el apagón, así que había el toque de queda y todo el cuento. Claro, como que murió harto el carrete, incluso el carrete a nivel privado, o sea, y más en los 90 también, ¿cachai? No solamente en dictadura, también el bajón de los 90. Pero sí, la generación que viene, la de mi mamá y de mis tíos, de mi papá, como las cuarentones, sí eran un poco más... quizás no desarrollaron el arte ellos, ¿cachai? Pero sí había mucho libro, ¿cachai? Había mucho conocimiento, mucha música, ¿cachai? Había. Estaba en la memoria. Sí, pero... ¿Cómo se dice? Claro, no lo desarrollaron ellos, pero sí estaba, yo tenía los libros a mi mano, ¿cachai? Y los encontré, me encontré con la cultura de mi país, pues, y ahí a partir de eso es mi acercamiento con el arte, ¿cachai? A partir de eso me empiezo a desarrollar, después aprendí a tocar guitarra, ¿cachai? Pues, eso te iba a preguntar, ¿y cuándo ya empezaste ya a acercarte de manera más estrecha con la música? Una cosa es escuchar lo que tus viejos dicen, tus abuelos, tu abuela... leer los libros, pero otra es pescar una guitarra, empezar a tocar, empezar a cantar, empezar a componer, porque hay muchos que lo intentan y tampoco lo pueden hacer, porque a pesar de que estén rodeados por una cultura o por un deseo. Sí, no, fue algo bien espontáneo. Yo partí tocando un tecladito que era chiquitito, de una pura octava, y todavía lo tengo, andado por ahí, lo he visto, y alucinaba con el teclado, ¿cachai? De niño, si te estoy hablando, no tengo memoria, antes de los 7 años, una wea bien chico, alucinado con tocando el teclado, y era un teclado con sonido y todo. Y después a mi hermana le regalaron un teclado un poquito más grande, ¿cachai? Porque también, como no sé, era un teclado de juguete, pero ya el que yo tenía era como de guagua, ¿cachai? Yo alucinaba con ese. Y ahí yo aluciné con ese también, y después ya me vieron tan embalado con el teclado que me regalaron un teclado así grande, pero también era amateur, ¿cachai? Pero ya era un teclado más... donde tú podías tocar. Antes tu acercamiento empezó por el teclado, sí, ¿no? Por la guitarra. Por las teclas. A los 8 años fue mi regalo de cumpleaños, que aluciné, ¿cachai? Un teclado, sacar las canciones de Dragon Ball Z, todo. Me sabía siempre todo. Creí que era por la guitarra, Maxi. No, la guitarra es algo más de puber, porque ya es cuando querís conocer minas y querís ser como Kurt Cobain, ¿cachai? Y tener una guitarra y como la onda, entonces, y también todo el espíritu fogatero y qué sé yo, y ahí empecé a agarrar la guitarra, me gustó, vi weones tocando en el colegio y ay, quiero tocar guitarra, porque ya el que tocaba guitarra era el más bacán. ¿Cómo te diste cuenta tú del el hecho de, o el cambio que marcara el Maxi que toca el, ¿cómo se llama? El teclado, el Maxi que empieza a tocar la guitarra ahí para agarrarse alguna minita, al Maxi que dice, ¿sabes qué? Me gusta el tema de tocar la guitarra, quiero componer, quiero hacer mis canciones, quiero presentar mi propuesta a la gente. ¿Qué es lo que marca que hay un cambio en eso? ¿Sabes qué? No tengo un recuerdo exacto, pero yo creo que yo empecé a componer más tardío que mi amigo aquí que tengo al lado, el Benja, ya es compositor y tiene 15 años. Yo creo que empecé como a los 16, 17, así ya tenía más tema y qué sé yo, pero fue algo bien espontáneo y sí, algo que me marcó mucho fue como de, yo venía como toda esta movida más popular, ¿cachai? Más de tango, de cueca, de qué sé yo, bolero, y también la movida gringa, el Nirvana y todo el rock, ¿cachai? Y que estaba de moda, ya no estaba tan de moda, pero yo igual lo recibía porque ya lo, bueno, en fin. Pero a mí creo que me impactó mucho cuando agarré unos cassettes de Víctor Jara. ¿Cachai? Ya esa weá ya me dejó, pero me pateó la cabeza y aluciné. O sea, yo decía, o sea, qué Metallica, si eso. Aquí está Metallica, ¿cachai? Aquí está en Víctor Jara. Y ahí ya creo que ahí ya como que tuve una también empezar a desarrollar la parte política, justo como a esa edad de los 14, 15 años, que empecé a cachar que puta, que nos habían cagado, que había. A empezar a sufrir la historia, yo sufrí la, soy un guan que sufrió, me imagino que no sé, además de algunos les haber pasado lo mismo que sufría, o sea, primero conocer a Víctor Jara, después saber que lo habían matado y que tenía canciones tan bonitas que no pudo seguir haciendo esas canciones porque lo habían matado. O sea, y empezar a cachar la historia del país y a adquirir conciencia, una conciencia igual que en mi familia no estaba tan abierta, ¿cachai? Igual son bien de izquierda y qué sé yo, pero como que. Bueno, mi familia más directa no, sí es más de izquierda, pero está más, es mucho más piola que otros lados de mi familia no tan directa. Pero sí me tocaba que estaba muy reprimida esa parte. Entonces por ahí igual nace una inquietud poética, ¿cachai? Bien agarrada de la política y también en algunos temas, ¿cachai? Los Jaivas también, otro grupo que me pateaba la cabeza. Mi papá es fanático de los Jaivas, tiene todos los discos y siempre los tuve ahí también. Y así de repente compuse. Bueno, yo te conocí por historia, por filosofía y humanidad, y ahí nos conocimos hace un tiempo, hace unos buenos años atrás ya. Se nos está cayendo el carnet. Mi pregunta va por ahí, hermano. ¿Por qué no decidiste estudiar música y te entraste a estudiar historia? Porque, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque me llama la atención que muchos de los músicos que conozco y que yo aprecio y admiro como músico. Muchos de ellos han sido autodidactas, pues, hermano. No han ido a academia musical ni nada. Por poner un ejemplo cercano que es amigo de la casa, el Pari, le hicimos esta misma pregunta y él dijo, no, loco, yo no he estudiado música, sino que ha sido aprendizaje así de la vida, autoaprendizaje, ¿cachai? ¿A ti cómo fue esa experiencia? No, a mí, bueno, básicamente yo siempre fui más autodidacta porque tú tenías, igual no tienes herramientas hoy en día, o sea, está en internet, sale, uno pone en YouTube y hay una persona poniendo las manos y te enseña paso a paso, o sea, hay más, bastante más herramientas, yo creo, que para aprender. ¿Era solo? ¿Ahora vos tú aprendiste a tocar guitarra cuando tenías? No, pero igual ya existía una herramienta que era una cuestión que se llamaba Guitar, no sé cuánto, Guitar Pro puede ser, ¿no? Había un programa que había, ya está la tablatura y había un cierto, habían unas claves que tú ya no tenías que sacar de oído, ¿cachai? Ya podías empezar a leer, no leer partituras, sino que te mostraban como un mástil de guitarra y te mostraban dónde poner los dedos. Yeah. Y había un programa para eso y había unas partituras que uno imprimía también, así, caleta de hojas, porque te tenían que mostrar cada dedo que tú ponías. Y así aprendíamos todo, yo creo, así, sacando las canciones. Ahora con lo que tú me decís, yo no estudié música porque. Primero, nunca me especialicé, yo creo que ahora recién me lo estoy tomando un poco más en serio, o sea, bien en serio en realidad, pero nunca me pulí en la música como el Benja, ¿cachai? Que ya es un maestro de la guitarra, que a los 15 años, bueno, le falta por aprender, seguro que sí, pero... Bastante. Pero tiene una bagaje de un conocimiento, herramienta que yo no tenía, yo ahora recién estoy recién adquiriendo, o sea, me enseña, ¿cachai? Y con respecto directamente a tu pregunta, bueno, en la casa no, me dijeron, quería estudiar música, o sea ándale, arte la raja. ¿Cachai? Y me dijeron, y de hecho cuando yo le dije que iba a estudiar historia, ándale. Felices, en una fiesta, así que bueno, va a ser un profesional, un decente, ¿cachai? Un profesor, bueno, va a estar cagado de hambre igual, pero va a ser un buen decente. Y mi mamá siempre, bueno, hasta el día de hoy, pues me dice, ya, para esa weá de la música, si es un hobby, ¿hasta cuándo seguís weyando con eso? Oye, y musicalmente, ¿cómo comenzaste así ya a tocar? Delante estábamos hablando, antes de entrar, estábamos hablando en la calle, me contáis como a los 16, empezaste a tocar en las micro. Sí, las micro. ¿Cómo llegaste a hacer lo que hoy día es Maxi Pedrero, ¿cachai? En términos musicales, ya no en términos de experiencia, sino que cuando empezaste a salir a tocar, cuando te subiste al escenario, con qué grupo armaste, no sé. Claro, sí, un poco para salir ya de la historia más antigua, que siempre está es divertida. Yo creo que ya en el colegio igual tuve mi banda, también tocaba en la calle, como tú decís, me subía a las micro, anduve generando un poquito de platita, pero era una cosa, y bueno, mis papás espantaban así, porque yo estaba trabajando, ya me decían, no estoy un ganado plata, ya va a querer tocar siempre en la micro, y bueno, y ahora estoy tocando en la micro de nuevo, sin quererlo, pero son cosas paradójicas que ocurren. Pero yo creo que ya, digamos, la inquietud musical ya se está forjando más, ya de aquí a 7 años atrás, yo creo que ya empezó un camino más profesional, cuando ya entramos en la U y con el Seba formamos Chaleco y ya hubo un training de tocar, ¿cachai? De una necesidad de cantar más. ¿Chaleco fue ya algo más serio? Yo tenía temas, ¿cachai? Había participado en festival, en el colegio, tenía un par de temas, otro amigo también tenía temas, hacíamos temas en conjunto, y Carlitos, que no creo que me esté escuchando, un hueón más loco que, pero ya, está loco, un Kurt Cobain del actual, ¿cachai? Amigo, hermano, y con él compusimos mucho, pero ya Chaleco fue el 2007 que lo formamos, fue ya un punto importante. Oye, Chaleco, en particular la historia de Chaleco, yo no me la sé completa, pero sí, lo que me sorprende a mí es que haya nacido un grupo así como bien pachanguero. Bueno, en la facu, los dos grupos que yo recuerdo así pachanguero, bueno, así como para bailarle, a tocarle, ¿no? Chaleco y Mestizo Huerta, ¿no? ¿Cachai? Me sorprendía porque era una facultad de historia, de filosofía, de literatura, ¿cachai? Sí, en realidad igual habían otros personajes y también nos subimos un poco al carro, que el Seba ya venía arriba al carro con el yeah. papá y tocando con los cumbieros que ya estaban apareciendo, Chico Trujillo, ya tenía un under formado, ya estaba el galpón funcionando en 2005, 2006, ¿cachai? Lástima, uno de los pocos lugares que existía donde uno podía mostrar algo y era digno, ¿cachai? Había un buen trato, pero bueno. Y ya existía el movimiento en el año 2007 cuando nosotros formamos Chaleco, ya se hablaba de la nueva cumbia, ya estaba Juana Fe arriba explotando, ¿cachai? Estaba Banda Conmoción también, ¿cachai? Y realmente el Seba ya venía de esa onda y yo también, yo tenía una inquietud de todo. Yo incluso más chico igual había compuesto un poco inspirado más en Joe Vasconcelos, ¿cachai? Había hecho un tema más vacilón. Pero tenía otras inquietudes también, me gustaban los tres, ¿cachai? Una onda más así. Siempre me ha gustado la música también para escuchar, la música de raíz también. Entonces, realmente yo me como que me acoplé con este personaje redolesiano y empezamos a tirar el tema para la pachanga, pero siempre manteniendo cierto elemento del rock o medios punk que nos identificaban y que era como una especie de Latin punk, ¿cachai? Que nosotros le llamábamos. Y yo puro gritaba, hacer un despliegue energético, sí, tuvimos, puta, salimos a regiones, tocamos todos los fines de semana, ya tuvimos nuestro momento de... A torso descubierto terminaba ahí. Yo me sacaba la polera, me terminaba fónico, aparte estaba esa weá que todavía fumaban en los locales y te dejaban loco con el cigarro. Y también ahí, también tocando mucha actividad social, o sea, uno nunca, siempre también estando presente cuando lo invitaban, feliz, porque partió una experiencia bonita, pues ya hay alguna iniciativa. Y también generamos alguna platita, ¿cachai? O sea, y ahí ya hubo algo más serio. Oye, Maxi, ¿qué pasa si nos tiramos? Sí, mucho, hemos conversado ya, mucho, sí, pero sí, podríamos... Sí. Podríamos mucha conversa, algo. Poca música, ¿cierto, Mati? Le podríamos a la gente podríamos recordar ahí, que él sí. puede llamar al 2564-3848. Pero no ahora, porque vamos. No ahora, exactamente. Ahí los chiquillos van a... Ahí se esperan un ratito, ahí está. Claro, van a presentar un tema, así que... Que pongan oído en la casa, que estén aguja. Estas son sesiones Raíces Poblacionales en vivo. Y les dejo el micrófono a ustedes, pues cabrón. Pónganle. Ya, vamos a tocar y vamos a dejar de dar la lata con historia. Así que vamos a. Vamos a... ahí nomás. Ah, te bajo este micrófono. Eso. Vamos a partir con este tema que se llama El Negro Caramba. Es una especie de himno en mi casa. Ah, sí. No, en... el single que yo he lanzado como parte de mi proyecto solista Maxi Pedrero. Así que vamos. Sí, dale nomás. ¿O no? Ya, vamos a ir con otro temita también, con un poco más crítico. También hago temas de distintas cosas. Este también es un poco más político. Le gusta a mi compadre Memo. Y se llama Simulación. Está pronto a salir ya en el... Puta, voy a afinar un poquito. Perdóneme. Está pronto a salir ya. No está pronto en realidad. Va a estar listo pronto. Está grabado como banda, pero. Pero le quiero hacer un video, entonces me va a demorar un poco. Pero ya se viene, hay que generar la expectativa. Ya, simulación. Soporto esta amargura que se llama voluntad social, que sin filo y sin bravura deja la vida a orillas del mar. Debo sentirme a gusto que alguien hace el favor de explotarme y pensar que es lo justo, que sin merca dejen al ambulante. Ay, ay, ay, ay, ay. En el metro llora Isabel, una fría mañana, el tren lleno sin piel. Hay que hacer cola en ascensor, sin calor ni paciencia en la simulación. Y potencia es el otoño, lindas flores de un campo de muerte. Nos enferma lo que somos, no elegimos, esa es nuestra suerte. Debo sentirme a gusto, alguien hace el favor de explotarme y pensar que es lo justo. Esta rabia a las 6 de la tarde, ay, ay, ay, ay, ay. Y en el metro llora Isabel, una fría mañana, el tren lleno sin piel. Hay que hacer cola en ascensor, sin calor ni paciencia en la simulación. Tema. Muchas vale. Gracias, no, no, sería todo, nos vamos. No, gracias, gracias, no gracias. Primera ni segunda sentada. Ah, no, si vienen, vienen, vienen, vamos, tenemos, oye, tenemos un par de temitas más preparados. Buenazo, no, sí. Los temazos. Oye, yo, y Benja aquí la guitarra. Venga, de verdad es prodigioso. Oye, ¿cómo? No solo flores. Sí, oye, ¿cómo se gestó esto, por ejemplo, el Benja, el hecho de que sea parte bonita, de acompañamiento? De hecho, tuyo. Vamos a aprovechar de al tiro de mandar los saludos a la familia del Benja, que nos está, seguramente nos está escuchando. No, se gestó en un matrimonio. Lo que pasa es que la mamá del Benja es muy amiga de una tía política mía, la Pame, que bueno, yo, perdona si me está escuchando, no es tía política, es tía de corazón. Pero para que se entienda, para que usted cache. Y, pero por ahí viene el parentesco. Y se casó, ¿cachai? Y yo de repente, puta, voy a hablar del Benja, lo voy a pelar, aunque está al lado mío. De repente veo así un weón, ¿cachai? Con ese pelo que tiene, ¿cachai? Flaco, ¿cachai? Que llega al matrimonio con una guitarra, así, a las 12 del día y tocando guitarra. Y yo dije, no, este es un rayado. Dije, este tiene que acercarse a mí porque un weón que va a tocar guitarra en matrimonio. Yo andaba con la guitarra obligado porque me tenía que cantar, pues, si era el matrimonio. y tocar para que la abuela cantara. Pero Benja tocaba todo el rato, ¿cachai? O sea, yo estaba preocupado al cóctel y Benja estaba preocupado a tocar. Finalmente, de repente, bueno, se subió a tocar Benja también. Andáis con un amigo ese día, ¿no? ¿Con alguien tocaste? Es que conocí en, el, como en ese mismo momento, o sea... No, de hecho, parece que también se llama Benjamín. Sí, tocaron un tema. Muy espontáneo. Y yo dije, uy, toca bien y toda la onda. Y después me subí a tocar yo y toqué un blues, que es el blues del devenir, un blues que tengo, y le dije al tiro, lo invité, pues le dije, oye, toca conmigo, toquemos este tema. Pero hicimos, si tenés tu guitarra, yo tengo la mía. Y había micrófonos, ¿cachai? Del casamiento, y tocamos el blues. Y después tocamos también el Negro Caramba, pero una vez improvisada, y a mí yo dije, uy, que toca bien este personaje, toca demasiado bien. Y después me acuerdo que también tú llegaste después así y me dijiste, oye, toquemos así. Como, yo estaba tirado en el pasto así, como fermentando el matrimonio, y tú me dijiste, oye, toquemos un tema. Y tocamos, nos pusimos a huellar, y ahí nos dimos el correo. Yo le dije, puta, me gustaría tocar contigo en el futuro, a lo mejor podemos armar alguna cosa. Pasó su tiempo, yo nos escribimos, y de repente yo dije, ya, sé que ya. Dije, es la hora de tocar con Benja, de revivir un poco lo acústico. Yo te venía desarrollando mi proyecto solista como en banda. Ya lleva 6 meses, llevo con mi proyecto solista banda, como Maxi Pedreros Banda, y quería de nuevo volver a lo acústico, que así fue como empecé, caché, y que había empezado hace un par de años atrás. Y con el Benja lo llamé, le dije, ensayemos, y puta, es un músico, ¿cachai? Es una persona que ama su instrumento, y que ensayamos 4 horas, se pega y no quiere descansar, quiere seguir tocando. Y yo me voy, como que siempre me quedo en esa sensación de que podríamos seguir tocando, pero, ¿cachai? Yo estoy más viejo, me canso un poquito. Pero está esa y tiene un sentido musical, le hemos hecho arreglo en conjunto. Y yo le lo invité, básicamente empezamos a juntarnos porque había una fecha en la Sech, me habían invitado los poetas a tocar, y le dije, hagámosla, y nos juntamos y la hicimos. Fuimos a tocar y todo. Y no sé, pues yo no sé cómo tú te has sentido tocando. Yo súper bien, o sea, han sido como mis primeras como experiencias, digamos, en lo que es así realmente un escenario, llamémosle. Así, o sea, fue como muy... esa como lucha interior con el no... como no sentirse nervioso de la gente o de concentrarse como solamente en la guitarra, sin embargo dar la impresión de que no está así como pasándolo muy muy muy bien. Ay, mentira, no estáis pasando bien. O sea, uy, yo no, el, o sea, a su modo igual estoy como pensando, tengo siempre, yo creo que es un problema mío igual, que tengo como siempre en mi mente como, ya, si me equivoco, pésimo, así como, o las posibilidades que tengo de equivocarme, porque suelo, no, en fin, cosas así, como, por lo tanto me preocupo como en concentrarme demasiado cuando estoy tocando y no, o sea, siempre pienso como para mí mismo que tengo que dar una impresión de que estoy relajado, bueno, sincerándome un poco. Bueno, uy, yo debo confesar que cuando me contaste en Maxi que venías con un amigo a tocar, nunca me imaginé que venías con Benja. Es decir, Benja, ¿qué edad tienes tú? ¿15 años? ¿15 años, o sea, 15 cumplido años. Cumplido hace poco. Sí, de prodigio, caché. Es sorprendente, pues. Y bueno, en relación a lo que tú decías, Benja, está bien, pues, está bien ser autocrítico y exigirse. Y con el tiempo, o sea, yo creo, con el tiempo ir relajándote y disfrutando. Sí. Igual, después te soltáis igual. Sí. Además que yo siempre pienso... Siempre pienso los Rolling Stones cuando empezaron y tocaban mal, pésimo, ¿cachai? Pero tenían, pero igual, tenían toda la onda, si es verdad, ¿cachai? Claro. Era malo el blues que hacían al comienzo, pero era los Rolling Stones igual. Oye, dale, compadre. Sí, oye, yo quería volver al... No, pero... Sí, dale. Yo quería volver al tema del... Que nos explicara un poco Yo también quería volver al tema del... Quería que usted nos pudiera explicar un poco los temas que nos tocaste. Pues el primero y el segundo... Ya, voy a intentar ser breve. El primero se llama Negro Caramba. Es un tema que nace básicamente de dedicado a la gente que... Puta, pensaba un poco en los hermanos Vergara, pero no directamente, pero sí en la gente que se acribilló en dictadura de población, ¿cachai? Que como que la gente que sí más de más más de clase más popular y que estuvo al frente y que mataron a muchos de esos, ¿cachai? Tal vez tal vez más que a otros dirigentes más importantes en esos años, ¿cachai? Mucha gente que tenía otra posibilidad y para esa gente es pues gente más anónima. Anónima. Y por eso se llama Negro Caramba, porque es como ¿cachai? Una consigna. Es como, negro. Cualquiera puede ser un Negro Caramba, ¿cachai? Negro. Sí. Y también es una muletilla cuequera y la hueá es una cueca, tiene estructura de cueca. Era tocada como cueca y después fue mutando al reggae blues que ahora. Oye, y Negro Caramba tiene un video re lindo. ¿Podrías contar también la historia de ese video? No, mira, ese video que no le dije, no sé si estará escuchando un amigo, pero le vamos a mandar la grabación. Igual yo le lo amo a ese weón, el Rodrigo Yoyito, que está en Buenos Aires, que es un talentoso, un genio del audiovisual, y era un weón atorrante igual que nosotros. Y que en un momento, no sé, se pegó el salto y de repente me decía, o sea, imagínate, estamos tomando cerveza, así, oye, te quiero hacer un video. Y de repente el weón está en Argentina haciéndole un video a la Versuit. O sea, ¿cachai? A la Gustavo Cordera, así. Video pero bacán, así. Y yo le dije, oh, este weón está bacán ahora, así como que me decía, no, estoy haciendo esto. Oh, pero qué cómo, así. Y bueno, ¿cachai? Bueno, el loco muy bueno. Y un día yo dije, ya voy a ir a Buenos Aires. Y le escribí al loco, le dije, oye, voy a Buenos Aires, tengo este tema, el Negro Caramba, lo tengo masterizado, grabado, bien grabado, invertí plata, quiero hacerle el video. ¿Qué te parece? Ya, hermano, me parece bacán, tengo alguna idea, este es mi teléfono, nos vemos el domingo en la Feria San Telmo. Y empezamos a grabar al tiro. Y lo grabamos en la calle, ¿cachai? Y con una cámara chica y el loco, genio. Y después el otro día, ese día nos curamos, pero el otro día él se desveló trabajando en el video y tuvo algo armado al tiro, ¿cachai? Y el weón es muy talentoso para agarrar las tomas y me lo regaló, ¿cachai? O sea, no me cobró nada, el weón fue la que me debía. O sea, él antes me decía, déjame hacerte un video, te quiero hacer el video de mi perra, cuando éramos chalecos, quiero el video de mi perra. Finalmente se separó Chaleco, no estuvimos en negociaciones para hacerlo, pero mucho tiempo, él nos conoció el 2008, ¿cachai? El 2011 yo creo que lo íbamos a hacer el video, después justo nos separamos. Y después se dio esta oportunidad y puta, el video quedó, pero espectacular. O sea, yo sin saber de audiovisual ni nada, lo encuentro muy muy bien hecho, bien montado, todo, buenas tomas. Sin igual, y una cámara, o sea, ni paneles, ni weones, nada, él solo con una cámara, ¿cachai? Y el weón, puta, te puede hacer un video hasta mejor que los de Manuel García, ¿cachai? Es un genio. Si había gente que me decía, oye, pero este video así como que siempre, generalmente los músicos tienen videos como semiprofesionales, ¿cachai? Los músicos como yo, que tanto gestionado y todo. Y de repente los buenos me decían, oye, pero este video es mejor que un video profesional. O sea, es como otro nivel la cosa. Bueno, la gente si quiere ver el video del Maxi, tiene que buscarlo en YouTube. Maxi Pedrero, Negro Caramba. Y ahí lo van a encontrar. De hecho, tiene hasta publicidad, hermano. Le pusieron publicidad al principio. No, si ahora los jugadores te meten así, ya una visita del video y al tiro te meten publicidad igual, ya no le importa que. Así que sáltese la publicidad y aprecia el video. Oiga, Maxi, y el otro, Simulaciones, sí, que es más político que. Simulación es del año pasado, de cuando yo estaba trabajando en una pega, maldita pega, que no era tan mal pagada, pero era una pega de bodega, era de gestión documental, pero finalmente era como un bodeguero de Falabella, hacer una weá. Yo tenía que mover caja en una superintendencia, ordenar papel y qué sé yo, pero la pega no era tan mala, sí. Yo estaba piola, pero mi jefa era una puta que era pesada y era mala onda y era lo peor. A lo mejor hay jefes peores. Pero yo estaba súper mal con la pega, o sea, me sentía mal. Y eso que trabajé 3 meses, o sea, imagínate. Y ya está, empiezo con weá la guata, sintomatizar weá. Y estaba mal porque de verdad que trabajaba muy estresado, ¿cachai? Porque como que me decían una weá, hazlo. Yo lo hacía. ¿Pero por qué lo hiciste? Pero es que tú me dijiste, no, yo no, eres un inepto, yo no te dije eso, pero ¿y qué hago? Y yo sin cachar la pega, o sea, yo estaba vuelto loco. Y ahí nació ese tema. Y también, bueno, tiene otros rollos también, pero es básicamente de mi estado, de mi experiencia en esa pega, que fue la última pega formal que he tenido hasta, ya llevo invicto varios meses, viviendo. Vamos con la bandera. Viví un poco de la música, pero igual, o sea, barceando con mi abuela, de repente no le paso tanta plata, de repente menos, de repente, ¿cachai? O sea, igual estoy asegurado en la casa, pero de ahí a querer hacer un proyecto independiente con lo que gano, nada. ¿Para bien usted quiere hacer alguna? Yo te quería preguntar el tema de cómo el proceso de componer los temas. Habemos tanto de las letras como el tema que lo haces con el Benja, ¿cachai? ¿Cómo se realiza todo ese proceso? ¿Qué te produce? Por ejemplo, ahora tú me planteaste el tema de que estabas en la pega y te surgió el tema de simulación. Entonces, yo lo que estoy dándome cuenta es que tal vez lo cotidiano igual es importante para ti y refleja eso en la composición de las canciones, pero me gustaría que tal vez lo explicaras tú. Sí, que yo lo cotidiano para mí es fundamental. Yo además escribo poesía y la poesía también. Siempre ando buscando grafite o escuchando carretes de esquina, de esos carretes que tú crees que realmente no sirven para nada y estás con tres amigos, los mismos siempre en la esquina. Bueno, cada uno con sus drogas, otros con sus copetes, ahí cada uno hace lo que quiere y de repente sale su expresión popular rica y después llego a mi casa y anoto todo, ¿cachai? Estoy anotando siempre cosas o cosas que se me ocurren a mí divertidas que me nacen, ¿cachai? Y siempre estoy escribiendo eso, entonces. Y también yo no me considero, ¿cachai? Un creador, me considero un plagiador de la realidad. Siempre estoy como que me es difícil inventar, como que no te voy a hacer un tema imaginando una historia que no he vivido, que no he experimentado. Siempre estoy escribiendo en base a lo que me estoy sintiendo, a lo que eso es lo que necesito expresar, ¿cachai? Es como una especie de enfermedad, necesitáis expresar eso, porque si no te volvís más loco de lo que estáis. Y el proceso de composición en general es muy loco, porque como que la poesía para mí es una cosa y la música es otra cosa. Y mi proceso de composición musical es a partir de las melodías, de desarrollarlas instintivamente. Y en base a eso genero la letra, ¿cachai? Nunca hago la letra primero y la musicalizo, sino que hago la imagino, o sea, no, tampoco la hago así como en el teclado, ¿no? Se me ocurre si la tarareo y ando con una grabadora para todos lados, ¿cachai? Ya, y me grabo. ¿En serio? Yo sí, aquí está. Sí. De hecho, te estamos grabando, ¿eh? Ay, qué buena era. Y ando para todos los lados, ¿cachai? Grabando mi idea y la miro ando tarareando, así la gente me mira, ¿qué le pasa a este huevón, ¿cachai? Y bueno, no estoy ni ahí. Oye, bien singular el proceso de creación, porque por acá por Raíces ha pasado harta gente y bueno, en el estilo Raíces siempre está esta pregunta de la composición, cómo lo hacen, cuál es el mejor lugar que te inspira. Y yo que recuerde no haya escuchado así como la musicalización y después la letra, claro. Así, como que siempre, o casi todo, o la gran mayoría era escribir la letra y luego ponerle música, ¿cachai? Sí, me imagino que cada uno tiene su forma. Ahora con el Benja, puta, yo estoy feliz con el Benja porque confluimos musicalmente para hacer. Le hemos hecho arreglo entre los dos. O sea, de repente yo empiezo a tocar algo. Mira, de hecho, toquemos ese arreglo que hicimos de la canción nueva. Yo le mostré esto. Le dije, mira, Benja, esta es la canción nueva. Y él empezó a tocar. ¿Salió así espontáneo? Así, no, sí fue así, igual que ahora. Yo se la mostré y empezó a tocar eso y sabéis que yo, ¡oh! ¡Qué loco, cachai! ¡Qué loco! Y dije, ¡oh! ¡Qué lindo! Y ¡oh! ¡Eso me encanta! ¡Está la raja! Y el Benja igual es súper respetuoso de mí, igual me pregunta de repente, o yo le pregunto también de repente, así como, oye, ¿qué opináis de este arreglo? ¿Está bueno? ¿Lo dejamos así? O de repente también él genera un arreglo, yo le doy algunos toquecitos. Trato de traspasarle también un poco de lo que yo he aprendido, cachai. El otro día escuchábamos Last Train to London de. ¿De quién es esa weá? De una canción que ochentera. Last Train to London. Compadre Mati, ¿nos podría ayudar con no, ese no. tema? Ese tema es de Elo, claro. De Elo. Mati, nuestro musicólogo. Electric Light Orquesta. Yeah. Y tiene un solo la weá que está así, tan, la weá de disco, ¿cachai? Y realmente, pam, pam, pam, pam, pam. Papá, una hueá totalmente rítmica, ¿cachai? Y yo le decía, y lo escuchábamos, yo le decía, mira, necesitamos un solo rítmico para un tema que le vamos a tocar ahora. Y le hicimos un solo rítmico porque queda como melodía, ¿cachai? Y va con el groove de la guitarra, con el pulso, ¿cachai? Da algo sencillo, o sea, no. Oye. El que lo dijo lo es, ¿no? Sí, güey, me el que lo dijo lo es, no, sí. Ya anunció el tema, así no sé que. De hecho, les mostré los dos, pues el que les mostré antes. Nos así vamos con otro temita en las sesiones en vivo de Raíces Fulgurantes. Así que si está en la casa, póngale play y grabe. No, pues póngale rec. No play, pues. Tiene que ver. Póngale rec y lo graba. Así que aquí Maxi Pedrero en la casa, en Raíces Poblacionales, sesiones marginales en el vertedero en vivo. Tenemos un espacio que se llama vertedero y este es el vertedero en vivo, así que Póngale, Maxis. Ya, antes de empezar, voy a mandar un saludo muy especial a Valdivia, que me están escuchando. Espero que me estén escuchando. A mi guachita que está en Valdivia, veraneando. Así que, bueno, y esta canción, mira, es justo una coincidencia del inconsciente freudiano. Justo vamos a tocar Amor en Realidad. Vamos. Vamos ya. Un, dos. Inmensidad del fuego que quiera alimentar, descubriendo amas, seca la ciudad, tibio vendaval, compañera, me viniste a dar. Está viva el agua, me comí el cristal, pero no hay justicia, pero no hay justicia, pero no hay justicia en las calles. Exterioridad. El marco lo creó la presencia de tu corazón entre dos floreros. Colgué la pared. ¿Se llama ese temita, Maxi? Amor en Realidad. Amor en Realidad. Y podremos ir con la... Buenazo. Sí, ¿Qué pasa con otra? Si es primera, no hay segunda. Sí, bueno, a ti. Y a la vuelta del segundo tema, ahí explicamos... ¿Qué pasa con el blues del de venirse a tocar hoy día, o no? Toquémoslo, sí. No, yo lo pregunto así como... No, si ya la tiró ya. Ya la tiraste, sabes que tocar. Igual... Sí, igual es que tocar, se están hablando mucho. Sí. Dale, pues. Pero vamos con ese blues. Primordial, buscando tierra donde elevarse. En este momento, la eternidad es un respiro más. En este momento, la eternidad es un respiro más. Tú me expulsas a la vida en su juego más espeso. Me haces olvidar que me queman las cadenas. En este momento. Se escucha un puro aplauso porque estoy ahí, el Memo está grabando, así que oye, como que no sé, después que tocaron los cabros, como que hay un ambiente, como que me relajé, no sé, como que me conecté harto con la música, así que le agradezco harto la sesión de tuvieron los... buenazo, hermano. Sí. A mí me gusta el blues desde venir. No, para ti, con todo mi amor. Yo sé que el sentimiento recíproco, Máximo. Espectacular. Estamos bien de tiempo, ¿cierto? Sí. Oye, quería hablar. Más, ya no quiero hablar de mi historia, esa weón. Hablemos creo que hay que hablar algo más político y más ligado a los músicos. Sí, dale. Puta, una weá que aprovechar este espacio, la gente que está escuchando. Yo sé que hay gente que está escuchando, además de. La mamá del Benja. No, seguro que sí. No, para allá, por cierto. Pero para esa gente quiero decirle que qué bueno que estén escuchando un medio así alternativo, porque realmente los músicos no tenemos salida en un medio más oficial. Nos encantaría a nosotros poder estar en una radio FM, pero yo estaba de repente ahí en la radio Stach, pero como una wea rara, ¿cachai? Hay otros amigos que han estado en Radio 1 a las 5 de la mañana, o sea, a siempre las 5 de la mañana. Hay weas raras, ¿cachai? Pero como una wea freak. Como oye, pero a las 5 de la mañana, ¿en vivo o grabado? No, grabado. Ah, yo que sea. No, si Radio 1, bueno, no me interesa criticar eso. Pero sí decirle a la gente que ojalá se motive. Bueno, aquí en Chile hay músicos increíbles que están para la cagada. Y necesitan que los vayan a ver, o sea, necesitamos que, oye, que vayan que te a tocar. Interrumpa, ¿con qué músicos, tal vez, con trovadores, no sé si llamarlos trovadores, cantautores, de juntos? Nombrar. Mira, de hecho, el próximo jueves tenemos una tocata en La Máquina, que es un bar que está ahí en Seminario 62, Providencia, y ahí toco con Mauricio Neri, que es gran amigo músico, y él es de Antofagasta. No sé si es de Antofagasta, pero... No es tan amigo. Ah, sí. Es que la banda es desde allá. Él pertenece a una banda también que se llama The Reyes Príncipe Populacho, que son también muy buenos, muy un excelente banda. Que sí, parece que sí. Tanto, bueno, también está el amigo Dr. Pez, que es gran ídolo de nosotros, que es un cantautor de miedo. O sea, él tiene su banda que es Solterón en Escoeche también. Es un weón de miedo, ¿cachai? Deberían invitarlo acá, es un weón espectacular, que le da mil patas a la raja. Muchos cantautorcillos que yo, están yo ahora. Yo he escuchado Solterón en Escoeche. Es buen amigo, o sea, un proyecto. Tengo la suerte de escucharlo en vivo, hermano, y terrible buenos. Otro no lo escuchaba a él solo. Está el amigo Gabo Trill, que es mi hermanito, que es un mimo escénico loco, que hace canciones muy bonitas también. Y bueno, los Yandú, también hay harta gente que va a los micrófonos abiertos y va a ir, he conocido a hartos músicos. ¿Va el Rey a veces, no? Sí, pues sí, voy harto. Voy también, de repente me lateo, no voy, pero ahí hay hartos músicos, hay harta los gente. El miércoles buena, hay harto... micrófono abierto en el Rey. Está el Nico Aúd también, está, por nombrarte algunos de los cantautores, que Mario Valdío se me viene a la cabeza también. Larry Lira y otros personajes que he conocido en esos micrófonos abiertos. Yamil Valenzuela, ¿no? Yamil también, sí, buena onda con su radio, ¿cachai? Bueno, ¿no? Ruidos. Paris también. El Paris también es otro personaje. Y también hay banda, la Pinco Jazz, ¿cachai? Nuestro hermano. Que estábamos hoy día con ellos ahí en el ensayo. Y no, hay un montón de banda. Bueno, yo toco con el Tito Escárate también. Sí. Es mi tío. Tito Escárate, los Galanes Suplentes. Y sabéis que no, yo pertenezco a Enjambre también, que es un colectivo de músicos, ¿cachai? Que se formó, ahora somos como 800 músicos unidos y funciona, no ha funcionado con el potencial que tiene, pero se está creando, ¿cachai? Se está articulando y nació por una motivación de puta, no tocamos nunca o tocamos. Oye, en malas condiciones. A propósito de lo que tú habláis, de lo más quería... político, ¿qué opináis tú de esta ley del 20% de música chilena en la radio, hermano? No, me parece algo mínimo, me parece una migaja que tienen que dar, ¿no? O sea, realmente yo creo, eso le digo a la gente, que la gente tiene que entender que es necesario protegerlo, a lo nuestro, nuestro patrimonio, y realmente está muriendo, ¿cachai? Lo están matando, o sea, es como si tuvieran a Pablo Neruda y lo estuvieran matando, ¿cachai? Hay íconos mundiales acá ocultos, y yo no tengo duda de eso. Creo que la ley del 20%, hay un problema de difusión real, no hay cabida en los medios masivos para los músicos actuales, muy poca, salvo como algo raro. Entonces la ley puede ayudar un poco, o sea, yo he visto que siempre estoy a favor de cualquier cosa del Estado que apoye a nuestro trabajo, ¿cachai? O sea, por ejemplo, está ese Fondar, que es una maldita miseria, pero si quieren aumentar los fondos, puta, igual estoy a favor, ¿cachai? Me parece que está bien, me parece que hay que postular igual. Y con respecto a la ley, creo que debería ser un 40%, y creo que la gente debería, ojalá pueda informarse, educarse y pueda entender que el negocio que hay detrás de la radio. Y entender que no se trata de obligar a las radios, que esto no es el marxismo, que esto es algo mínimo, que se hace en todos los países protegen su patrimonio, porque también es algo que además genera también recursos económicos, o sea, no solamente un valor, hay un valor cultural muy importante, simbólico, pero también si tú puedes generar un valor económico también a partir del trabajo musical, y se puede generar una industria chilena de música que realmente no existe, ¿caché? O un circuito, y ahí va de la mano todo, o sea, después uno va al bar y el bar te dice, oye, pero ¿quién soy tú? ¿Dónde salí? ¿Dónde sonáis? ¿A quién vaya a llevar? Puta, bueno, te pago, no te pago, te quito el 20% de la entrada, te quito el 30% de la entrada. Y el transporte, no, tenés que traerlo tú. Y los equipos, no, tenés que traerlo tú. Y el sonista, tenés que traerlo tú. Y la publicidad, no, tú. O sea, era una hueá paupérrima nuestro modo de trabajo hoy en día. Por eso yo creo que es importante que la gente entienda, se informe, nos apoye, porque es muy importante que haya cultura, que la hay. O sea, hay cultura, pero que se expanda, que se haga masiva, que los niños vean, que haya... Yo te digo, por eso yo te digo, cuando yo partí hablando de esta entrevista, yo soy un buen privilegiado, ¿cachai? Tuve la cultura en mi alrededor. Así. Pero sé que hay mucha gente que no la tiene, ¿cachai? Y que está engrupida con puta los niños, con esa guaya Justin Bieber, toda esa basura. Sí, que... eso te iba a decir, hay como varias contradicciones de lo cual tú hablas. Por ejemplo, está el tema de claro, se lucha por esta cuota del 20% de música chilena en Chile, pero nos damos cuenta que gran parte de las radios en nuestro país están en manos de grandes consorcios extranjeros, ¿cachai? Que tienen un monopolio musical, ¿cachai? Que tienen, no sé, muchos negocios con discográficas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá del 20%, yo pienso que faltan más medios que den a conocer y difundan la música chilena, la cultura chilena popular, etcétera. Sí, claro, y por otro lado también pensaba en esta otra contradicción, que en Chile cada vez es uno de los lugares de paso de la gira de grandes grupos, ¿cachai? Y se cobra una millonada de plata. Tuvimos nombraste a Justin Bieber, que no sé, la entrada más barata de haber costado 40 lucas, ¿cachai? Y diciendo que no hay espacio para músicos chilenos tampoco. No, y lo que me da pena a mí es que la gente popular va a ese concierto, ¿cachai? No solamente va la gente que tiene la plata para ir, va gente popular y va a One Direction y lleva a los niños. Y esa porque gente. ¿Qué decir de los canales de televisión? Porque ya, eso, o sea, es otro. O sea, aquí hay otro un bodrio, ¿cachai? Hay un doble juego. O sea, bueno, es verdad lo que tú decías. O sea, esos mega conciertos están con mega productora, están con los monopolios de la radio. O sea, viene una banda y la tocan más en la radio. Sí, es una cuestión que se puede medir, ¿cachai? Y viene Foo Fighters y la weá te lo meten por los codos en la radio sonar, en la radio. ¿Cachai? Y música chilena no hay, ¿cachai? No hay, si seamos sinceros. Y es triste porque ahí está el negociado, pues, o sea, si pues, después podemos cobrar entradas, y va encima esto le sirve al sistema, ¿cachai? Para que siga funcionando, el consumismo, la no identidad, ¿cachai? La crisis de la identidad de las personas, o sea, de comprarse cualquier hueá gringa, de el ego, ¿cachai? De tener la última. De hecho, hoy día hablaba con un músico que era muy loco, que en Chile se genera, por eso también nosotros, yo también soy súper crítico de la gente, ¿cachai? No solamente creo que el Estado tiene que dar herramientas, tiene que posicionar y tiene que generar esta audiencia que le guste la música chilena, pero también la gente tiene que despertar y tiene que entender que no es solamente ir a ver a la movida, ¿cachai? Que está de moda en la música, porque también la weá funciona así. O sea, hoy vamos a ver al Tata Barahona, que puta, es un ídolo, ¿cachai? Para mí, pero está de moda, pero lo van a ver porque está de moda y porque es como lo cool, ¿cachai? La gente no va a escuchar música. Sí, al Tata Barahona lo invitamos acá y nunca vino, hermano. Nah, pero no importa. No, si no, es que está bien, pues, hermano. Bueno, no sé. Y tiene que ir también con esos espacios, pues. Tiene que ir con los espacios que decís de moda, por hermano. No, pero es que no me gusta tampoco, ¿sí?, como atacar a un hombre, porque el bueno, a lo mejor va a ir a otro lado. No lo estoy atacando, estoy diciendo que la moda en el fondo comienza a corroer a todos, por hermano. Independiente de tu calidad, sí, ¿cachai? Puede ser. ¿Cachai o no? Yo seguro que encuentro ocurre. Eso, así como que la moda finalmente te come, ¿cachai? Y es hay que hacer como... Es que estamos en un país tan cagado, tan cagón, que realmente cuando tú ya veis que tenías los buenos tienen una pequeña ola y también... tienen una pequeña posibilidad, sí, y la agarran, ¿cachai? Y se vuelve una hueá súper, de repente, no tan solidaria, ¿cachai? Y sí, yo tampoco tengo nada personal con Tata Barahona, claro, no. Súper buen... Claro, yo lo bueno, no conozco, o sea, a veces... Yo lo escuchaba desde Calenda Maya, po, ¿cachai? Desde ahí lo cachaba. Desde Excítalo. Desde Excítalo, po, sí. De nuevo se nos cayó el carnet. Una edad interna, pero bueno. Entonces yo creo que la gente, yo le digo a la gente, o sea, quiero hacer un llamado aquí, decir esto, o sea, puta, apóyennos, vayan a las tocatas, aunque nosotros cobramos una dos lucas, o sea, creo que se puede pagar, yo me esfuerzo por hacer un show bonito para la gente, ¿cachai? Bien preparado, con el Ben que ensayamos caleta. Y realmente necesitamos ese apoyo y necesitamos fomentar también lo alternativo. Oye, al mismo tiempo que damos la lucha de querer estar en la radio, también estamos aquí en esta radio y queremos que esta radio también sea masiva, pues eso depende de la gente que quiera escucharla, que se dé el tiempo, que esté pendiente, ¿cachai? ¿Cuándo tiene alguna tocata, algún encuentro musical? El 7 de... el otro jueves, en La Máquina, como les decía, con el Benja, va a estar con el Benja y con Mauricio Netti. Pero ahí de los datos, sí, completos, pues, Maxi, para que la gente agende, anote ahí cuánto va a estar la entrada y todo, sí, eso. ¿A qué hora es? 7 de agosto, 22 horas, 2.000 pesos la adhesión. Maxi Pedrero, junto a Benjamín Valdés, vamos a estar con una trompetista también que no pudo venir hoy día, también la tratamos de fichar hoy día, pero estaba comprometida. Y Mauricio Netti. Vamos a hacer un show compartido, acústico, cercano. ¿Y esto es dónde? Seminario 62, el Pub La Máquina. Pub La Máquina, Seminario 62, sí. Días jueves a las 22 horas. Ahí para que la gente que ande por el centro, que haga una previa en algún lugar. Total, y después se va a ver ahí a Maxi, sí. Pedre. Ahí vamos a estar presentándonos. Sí, pues. Sí, de hecho me también con los temas que hablábamos me acordaba de la conversación que traíamos en la micro acerca de la autogestión. ¿Cachai? Que conversábamos todo eso, que claro, cuando tú pusiste esa frase yo lo pensé en términos de músico, pues. ¿Cuán difícil es levantarse como músico, hermano? Así como cuántos sacrificios tenés que hacer, ¿cachai? Lo que tú decías ahí en términos de no sé, no te, ya el 20% la entraba a ti, hoy el transporte no, arréglatela solo, ¿cachai? Y es súper difícil, pues, ¿cachai? Entonces, la autogestión, claro, está, esa era la interpretación que hacía yo, está instalada, yo no tengo nada contra la autogestión, yo creo que es una gran herramienta, ¿cachai? Pero cuando la autogestión se hace de manera individual, creo que es tremendamente difícil, pues, y no sacáis los réditos que se pueden obtener en términos grupales, en términos de organización, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que ahí el Estado tiene un deber por velar por el bienestar o mejorar el bienestar de los músicos en general. Sí, o sea, no tenemos una ley laboral los músicos. O sea, está, yo sin desmerecer a los haitianos, a la gente inmigrante que también tiene sus problemas, de repente un haitiano está más protegido, ¿cachai? Que trabaja de mozo en el bar donde yo toco que yo. ¿Cachai? Sí, o sea, sí. Yo tengo un accidente, me pasa algo, cago. No llega la gente, es mi culpa, ¿cachai? O sea, todo es mi culpa. todo es mi culpa. Entonces, realmente, y realmente uno no, a mí me han cagado, o sea, a mí me han hecho tratos que después no se han cumplido. Empresario, bueno, me acuerdo de ese de Costanera Center. ¿Cachai? Ese uno. Costanera Center, es una gran estafa. O sea, un weón que prometió, weón, pagar porcentaje y todo, y que después dijo, no, yo. Tú llevaste poca gente, oye, si teníamos local lleno, o sea, no voy a ir, pues, tengo las fotos, no tengo nada que hablar contigo, nos vemos. No había contrato, cagué. O sea, nada que hacer. Oye, lamentablemente estamos como pasadito un poco de la hora. Yo quería ver la posibilidad de cerrar. De escuchar otro temita de repente para ir cerrando. ¿Qué le parece a usted? Sí, no, ¿qué le parece, compadre Maggi? Podríamos despedirnos y los cabros cierran. Un temita ahí acústico. Sí, pues, por la hora. Pero por eso, despidámonos y los chiquillos cierran con el tema. ¿Te parece? Así que. Yo me quiero despedir de toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, Don Fluidor, Jaisi, que ojalá que escuche mañana el partido, por si acaso. Javi Locuaz, a la Radio Placeres, que se retransmite este programa allá, por si acaso, Maxi, si tenía algún amigo en Valpo. Y a toda la gente que escuchó y está atento al programa, po. Y también obviamente al Benja y al Maxi por venir acá un día jueves, que la noche, brother. Y eso, muchas gracias, chiquillos. Oye, hermano, yo tenía dos datitos antes de que cerremos, tenía dos datitos que pasar, así que para ver si alcanzo. Se nos viene el ciclón este sábado 9 de agosto desde las 3 de la tarde, ahí en el gimnasio municipal de Lo Espejo. Las entradas de la preventa están a una luquita y la están vendiendo en la Chicano Homie de Galería Eurocentro, en la Daquín, que está en García Reyes número 5, ahí Metro República, y en Graf Avenida, una tienda que está ahí en Gran Avenida, en Avenida Osa número 47, Intermodal La Cisterna. Y el otro dato que quería dar es un show a beneficio que se va a realizar el sábado 2 de agosto desde la 1 de la tarde. Bueno, un show de larga duración, van a estar todo el día con una actividad ahí, va a haber hip hop, cumbia, bueno, de todo. Y es a beneficio de un primo que está pasando por un momento de salud medio complicado, entonces ahí la gente que quiere ir a aportar, esto se va a realizar ahí en el, ¿cómo se llama este centro comunitario que está? O sea, este centro de eventos que está ahí en Panamericana con... Carlos Soto. El Carlos Soto, ahí en Panamericana con Salvador Allende. Es Salvador Allende 01441. El valor de la preventa está una luquita. La gente que quiera preventa igual se puede contactar conmigo a través por interno. Y la preventa está una luca y en la puerta va a valer dos lucas. Va a estar tocando La Tranza, otra banda de cumbia que no logro distinguir el nombre. Mente Abstracta, Hip Hop y Lídice, Folklore Latinoamericano. Así que eso, esto es el sábado 2 de agosto ahí en el Carlos Soto. Una luquita a la preventa, dos luquitas en la entrada desde la 1 de la tarde. Eso. Oye, vale, pero yo antes de irme no puedo dejar de mencionar un par de noticias que son súper importantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo, una sentencia contra el Estado chileno, catalogándolo de discriminador, de no respetar la presunción de inocencia, de aplicar la ley antiterrorista indebidamente a 8 comuneros mapuche. Esta sentencia viene a corroborar lo que hemos dicho muchas veces acá, que la lucha, que la lucha social, la protesta social que tiene el pueblo mapuche, no es terrorismo. Eso es súper importante no dejarlo pasar. Todavía sigue Israel atacando Gaza. Todavía sigue Cruz Verde en paro. Luis Marileo y Cristian Levinao están en huelga de hambre, asumieron una huelga de hambre indefinida hasta la libertad total. 14 días, ¿cierto? Sí. Así que no solo en música, Raíces Poblacionales, también son noticias que no salen mucho en la tele. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Agradecimiento a Don Florior por el espacio Sin Censura. La gente que no lo escuchó ya mañana va a estar en el muro de Facebook. Nada, me despido. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Benja. Prodigioso, usted siga su camino a ser un gran músico. No sé si ustedes se quieren despedir antes de tocar el tema. Sí, yo agradecerle a usted. Nosotros, puta, felices de estar acá, de compartir, de poder interactuar con ustedes, con la gente que está escuchando, y poder compartir las canciones y también un poco nuestro pensamiento como músico y también político. Benja. Lo único, o sea, siempre me han como llamado como Benja. Cabe destacar Benjamín Valdés y, por cierto, porque lo más relevante, Vera, que es lo que me ha hecho ser músico dentro de este así círculo, digamos. Bien, Benjamín, ¿no era Benja? ¿Cómo era? Benjamín Franklin Valdés Vera. Benjamín Valdés Vera. Acuérdense de él, acuérdense. Oye, así que los dejamos para cerrar Raíces Poblacionales. Vale, cabro, se pasaron, hermano. No, gracias a usted. Maxi y Benjamín Vera. Gracias, Memito, por la invitación. Vamos a ir con un tema nuevo. Valdés Vera. ¿Primicia o llama? No? Sí, primicia. Luego vamos a un adelanto de lo que vamos a hacer el jueves. Se llama Hielo y Salar. Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante. Perfumadas de otoñal, manantial. I gotta cut my hair for a job. I gotta pitch dope, so I eat corn on the cob. And there's no benefits for this job, just death in jail or in debt with the mob. When the black man steals, it's a crime. But the pale man took America. Let's draw the line. Smack the system, let's break the spine. I aim like Dick Cheney, don't play me. 13 leaves, 13 arrows. This was taken from the pharaohs. I'm a lichen with an axe. You better have a silver ox, or I'ma keep coming back. My Glock go pop for the revolt. We need more votes, like we need more weed to smoke. No joke, Papa's got a brand new bag. And trust me, this shit ain't no swag. So lift, what you wanna do? I'll hop over the moon with blue suede shoes. The CIA's got cameras in your food. Soon they'll be ready to download you. Up in the dinner, we're taught to bust shots. That's a bird in the bush in the fine line. The bar, get down, stay down, hold up, back the fuck up. Get up, stay up, hold up, back the fuck down. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Ate chicken with rice and lima beans. On Trish, chewing on sweetest fish. Where laser beams is infrared. Woke today's praying there was a God. Starving in a chase for pace. In a land where skyscrapes. We've been going hard since recording on tapes. High rates and low wages. Government pioneer cages. Wanna write letters for cousins and peace in these places. Where raisins is bangers and food is halal. Even on streets we watched on cameras. And doing damage isn't allowed. Strict with rules, but still we all fools. Rapping with styles, relieved. Me and mine twisting up aisles. Flipping we wild, writing to get us out. Up in the dinner, we're taught to bust shots. That's a bird in the bush in the fine line. The bark, get down, stay down, hold up, back the fuck up. Get up, stay up, hold up, back the fuck down. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust. Enough respect, lost boys of Sudan who ran from men with guns. Live in refugee camps far from where they from. Separated from moms and pops, they were caught by shots. From Arab man killing Africans, an awful plot. Another war on the poor, you can come and explore America if you're free to flee your native shores. Sure, we advertise land of the free, but you can see disharmony. That's why the ghetto's like an armory. He got one, she got one, who got pops up? They did them old school, then rolled away in a dot, son. Mom's crying, pops writing letters from jail. Grandma shaking her head, asking where did we fail. Carmen Hover story, black oratory function. Often used for nothing, cats with cash stay frontin'. Buy an extra car, an extra drink at the bar. While you at a project window, staring at a star. Thinking, damn, I could shine if I were given support. You could ball, but the blood falls down at the court. Teleport to a place in your mind, but the glare left you blind. Open up your eyes to see what you find. And it's nothing like a guiding light. Those are siren lights. You can see them out your window driving every night. Have we been trained to douse our own flame? Gun flame stun, releasing what we can't outrun. As a black man, these are facts I cannot shun. One man wants to leave the next man outdone. The outcome reveals we might need one another. So I give you a pound and a hug, you're my brother. Up in the dinner, we're taught to bust shots. That's a bird in the bush in the fine line. The bar, get down, stay down, hold up, back the fuck up. Get up, stay up, hold up, back the fuck down. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Brothers is taught to bust, brothers is taught to bust, brothers is taught to bust shots. Brothers is taught to bust shot. Brothers is taught to bust, brothers is taught to brothers is taught to bust.